Mundofonías. Mundofonías. Rosa, beyond you, Rosa, beyond. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Abrimos esta nueva edición de un programa que os acerca a las más maravillosas músicas de inspiración popular de todo el planeta. Y en este caso vamos con una edición repletita de novedades musicales y discográficas. Como por ejemplo este proyecto que ya va por su noveno episodio, su novena entrega, la Chris Brace Academy, algo así como la Academia de la Bretaña Central. Un colectivo cambiante de músicos bretones y también invitados de otros parajes que se reúnen para dar forma a su visión sobre las músicas de estas tierras del Finisterre francés, esas tierras de tradición céltica, con influencias diversas según sean los componentes del proyecto en cada ocasión, en este caso con bastante de electrónica, jazz, también músicas antiguas, tradiciones de otros lugares como Irlanda, Auvernia, el mundo oriental, etcétera, etcétera. El resultado es un EP bastante generoso porque sobrepasa la media hora. Hay discos que se presentan como un álbum de larga duración y son más cortitos, así que bueno, está bien. Este Brulu, que es el título de esta novena entrega, como digo, de la Chris Brace Academy, de la cual escuchábamos la pieza que la habría compuesta de dos partes, Ar Sorcerion y Andro. Seguimos con más estrenos aquí en Mundofonías, en este caso uno que nos llega desde Finlandia, que sigue la tradición de la música klezmer, pero el trabajo de este artista es la creación de klezmer de Finlandia, porque se dio cuenta en un momento dado de que no había, así que él se dedicó a componer piezas para crear esta tradición. Se trata de Sampo Lassila y su grupo Narinka, y aquí tenemos su tercer disco, llamado Suomi Klezmer 2. Thank you. hemos oído esta pieza, Utela Tanz, una composición de Sampo Lassila, como la mayoría de las piezas en este disco. Decíamos antes que este artista se ha dedicado a crear la tradición klezmer de Finlandia, porque en los años 90 él tocaba música klezmer tradicional y se dio cuenta de que no había klezmer finlandés, que es su país. Pues ahora tiene ya 3 discos con este proyecto, en el que él toca el contrabajo, la viola da gamba y algunos instrumentos un poco particulares llamados chafón, waterfón y también pone voces. Le acompañan en la viola pomposa Alexi Trigg, en el acordeón el polifacético Marku Lepisto y en percusiones Janne Tuomi. Dentro de este disco, como decíamos, Suomi Klezmer 2, dedicado a Helsinki Oriental. Un homenaje a sus animados barrios, sus historias, su naturaleza y sus personas. Y cuidadito ahora, porque viene la Orquesta Criminal. Pues hemos continuado con este DZ, esta orquesta criminal que viene desde Canadá con ese cúmulo de influencias que en este caso nos trasladaban a tierras balcánicas con este Sarajevski Vukovi, un grupo que destaca también por interpretar canciones en numerosas lenguas, son bastante políglotas, a la par que animosos, como habéis comprobado. El disco que nos presentan verá la luz a mediados del próximo mes de marzo y se titula Original y, como digo, son la Orquesta Criminal. Pues dejamos esta pieza dedicada a Sarajevo, con influencia de Sarajevo, para acercarnos hasta el país vecino, Serbia, donde encontramos el quinto disco de este colectivo Shasalakasu, fundado por Milan Djuric y Uroš Petković, al que se han ido sumando otros componentes. Empezaron en los años 90 y ya tienen, como decíamos, 5 trabajos. En este último se les ha unido a Emilia Baranaki, la violinista y frontwoman, y también cuentan con el trompetista Milos Nikolic. Y este quinto disco se llama Chorba, que es una sopa, como muchas de las que vienen de la tradición, muchas de esas recetas, hecha con elementos sencillos de la cotidianidad, pero a los que la dedicación de tiempo y paciencia convierte en una sopa deliciosa, que además es una tradición en los Balcanes, en Oriente Próximo y en el norte de África. Hemos elegido de este chorba de Shasalakasu esta pieza, Prañe Kolo, un adelanto del disco que saldrá el 15 de marzo. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. En la punta de aquel cerro, bajo un torito bailando. En los cuernos del invierno y en el balito el verano. En los cuernos del invierno y en el balito el verano. Dos palomitas lloraban en medio de la cordillera. La una lloraba el verano y la otra llora primavera. La una lloraba el verano y la otra llora primavera. Tantos arcillos de plata y tantos arcillos de oro. Si la vaca fuera honrada y no tendría cuernos el toro. Si la vaca fuera honrada y no tendría cuernos el toro. A lo lejos se conoce y la mujer enamorada. Palpita el corazón y como paloma trampeada. Le palpita el corazón y como paloma trampeada. Al joven enamorado y se le conocen los ojos. Porque tiene la mirada y como un gato con anteojos. Porque tiene la mirada y como un gato con anteojos. En la punta de aquel cerro y tengo una silla dorada. Pa' que se siente mi novio y que no esté colorada. Pa' que se siente mi novio y que no esté colorada. Aquí me manda mi mamá y que le dé la buena noche. Y si no han visto pasar una lagartija en coche. Y si no han visto pasar una lagartija en coche. Antes cuando te quería y te peinabas a menudo. Ahora que ya no te quiero y pareces cachilanudo. Ahora que ya no te quiero y pareces cachilanudo. ¿Qué haremos, compañerita? Y con tanta gente ahí sentada. Pareces saco y verano y de la cosecha pasada. Pareces saco y verano y de la cosecha pasada. Continuamos en Mundofonías con estrenos discográficos. En realidad este disco ya os lo hemos avanzado anteriormente, pero es ahora cuando ya ha visto la luz. Lo firma esta artista hispano-argentina Guada y lleva el título de Cuero. Un disco fundamentado en su visión sobre estilos populares del norte de Argentina y que también encontramos en otras regiones de los Andes, principalmente las bagualas, los huaynos, y del cual hemos elegido en esta ocasión esta pieza Torito, que es la que lo cierra. Una bien bonita combinación de voces de la propia Guada y de Sofía Santillán. Ellas solas, con sus voces, sus percusiones corporales, en un disco que en otras piezas pues incorpora otros instrumentos, percusiones, guitarras, etcétera, etcétera. Como digo, es Guada, su disco Cuero. Seguimos con una conexión sonora con América Latina, porque seguimos con una pieza que tiene un aire brasileño, aunque realmente tiene aire de más cosas, porque esta artista es originaria de Argelia, afincada en Francia desde sus 13 años, pero ha estado viajando por el mundo incorporando en sus composiciones un montón de influencias. Hablamos de Amina Message, que presenta ahora su disco Vortes con el cuarteto que fundó en 2012, llamado Maracuyá. Thank you. hemos oído Six Bemols dentro de este disco llamado Vortex, que firman Amina Message y Maracuyá. Y a Amina la acompañan Fabián de Bellefontaine en el sousafón, Joan Fernández en la guitarra y Jonathan Edo en las percusiones. Pues una cierta conexión lusófona establecemos ahora, aunque la pieza anterior era instrumental. Nadie cantaba ahí en portugués, pero sí tenía esos aires brasileños nordestinos tan bonitos. Y de ahí nos vamos a Portugal con el adelanto de otro disco que también saldrá en el mes de marzo. El disco Mulher Amor, Mujer Amor, firmado por Celia Leiria, del cual os acercamos este adelanto, una canción titulada Não digas que sou tua, no digas que soy tuya, una canción que deja bien claro que eso del amor no consiste en posesión. La voz de Celia Leiria se arropa con el sonido del contrabajo de Carlos Meneses y el acordeón de Luciano Maia. Não me queiras desse jeito, como quem quer possuir. Não sou tua por direito, é no leito do respeito que me deixo enfim dormir. Se me prendes é castigo, sou gaivota, sou da rua. És o meu maior amigo, vem comigo, vou contigo. Mas não digas que sou tua, o desejo não é nada. Desejar não tem valor. Meu amor, na longa estrada mais agrada ser amada, sem que sejas meu senhor. O desejo não é nada. Desejar não tem valor. Meu amor, na longa estrada mais agrada ser amada, sem que sejas meu senhor. Sem ciúme ou falsidade, vem amar esta mulher. Meu amor, faz-me a vontade, liberdade, lealdade é ficar porque se quer. O desejo não é nada. Desejar não tem valor. Meu amor, na longa estrada mais agrada ser amada, sem que sejas meu senhor. O desejo não é nada. Desejar não tem valor. Meu amor, na longa estrada mais agrada ser amada, sem que sejas meu senhor. Desejo não é nada. Desejar não tem valor. Meu amor, na longa estrada mais agrada ser amada, sem que sejas meu senhor. O desejo não é nada. Desejar não tem valor. Meu amor, na longa estrada mais agrada ser amada, sem que sejas meu senhor.

Continúas en Mundofonías. Después de escuchar a la portuguesa Celia Leiria, hemos escuchado a este dúo, Hamras, formado por Horshit Dadbe, que toca tar y tambur y que es de origen iraní, y Lucy Lelogen, flautista y duduquista francesa. Ellas dos se conocieron en el Instituto Codars en Rotterdam, donde va mucha gente a estudiar músicas del mundo. Y este concepto de Hamras nació en 2021 a partir del sueño compartido de estas dos artistas para crear una música de la sociedad moderna con inspiración en la música modal y los makam con los que han crecido. La pieza dentro de este disco llamado ABR era Asadi, composición de Horshit Dadbe. Pues nos subimos a nuestra alfombra mágica impulsados por esos aires persas que nos llevan en este caso nada menos que hasta Taiwán para ofreceros un nuevo estreno discográfico, en este caso el grupo llamado en inglés Three People Music, música de tres personas, cuyo nombre original en chino sería algo así como Sangereng. Es una formación integrada por tres músicos, como su nombre indica, un trío compuesto por Kuo Jimu, con la cítara Guyen, Pan y Tung, que tañe el laúd Zhongruan, y los instrumentos de viento Dizi y Xiao, que son soplados por Yen Chun. Partiendo de esa instrumentación tradicional china y de las maneras musicales propias de la misma, estos tres artistas se adentran también en otros territorios musicales, enlazando con elementos del jazz, la música camerística occidental, otras culturas, etcétera, etcétera. Una propuesta bastante interesante que ya os habíamos presentado aquí en Mundofonías en grabaciones anteriores. El disco tiene un curioso y enigmático título en su versión inglesa, Him, Her, It and Three, él, ella, ello y tres. Y de él vamos a escuchar la pieza que lo abre. Allí observa cómo se balancea la cola del buey, una composición de Liu Jishuan, que incorpora también elementos de canciones tradicionales taiwanesas narrando la historia de esta mujer campesina Aji. Es una producción del sello taiwanés Wind Music, que yo creo que nos está acompañando en espíritu bastante durante esta edición de Mundofonías, porque bueno, hace bastante viento por aquí, no sé si se ha colado en alguna ocasión en los micrófonos. Bien, pues con la música de Sangereng, Three People Music, despedimos esta edición de Mundofonías que, como siempre, os traemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que la difunden por todo el sistema planetario y más allá. Recordamos, como siempre, nuestra página web mundofonías.com, que nos tenéis en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Como siempre, ha sido todo un placer. ¡Salud! Thank you.